Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Continuaremos hoy, Memo y amigos oyentes, hablando sobre el tema del mar, porque es un tema tan extenso como profundo. Y hace, en un programa anterior, nos quedaron faltando mencionar, por ejemplo, los temas de la conquista de los mares del sur, de la literatura del mar. Hablar, por ejemplo, de autores como Emilio Salgari, Jack London, Joseph Conrad, algunos colombianos que inclusive han incursionado con las letras en el tema del mar. Así pues que, amigos oyentes, bienvenidos y Memo Ángel, quedamos en sus manos. A ver, habíamos pues dado como una primera versión del mar, pero el tema del mar es casi que inagotable porque no solamente es un manejo del mar por encima, sino también por debajo, y es la idea del mar en la poesía. Pues ahí tenemos ese poema tan lindo de Alfonsina Storni, y después cómo ella se hunde en el mar y se muere, porque el mar nos está trayendo. Hay algo muy interesante, y es cuál es el afán de la gente de ir al mar. Parece ser de que nuestro origen pues tuvo principio, el origen de los seres humanos, en algún animal marino, alguna bacteria, pues, como dicen los evolucionistas. ¡Qué desilusión! O los creacionistas también, pues hay que tener en cuenta que el paraíso tenía cuatro ríos, ¿cierto? O sea que no era solo, no estaríamos hablando de la cercanía al mar, sino también de la presencia del agua en los, en las edades de oro, presente siempre al lado, o sea, el hombre siempre está unido al agua. Y esto ha permitido que se cree, o que a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, se crearan unas grandes novelas y grandes autores del mar, porque esa historia había que contarlas. El mar nos atrae, el mar tiene un imán frente a nosotros, descansamos frente al mar, el sonido del mar, el aire del mar, en fin, tanta cosa. Y si vamos a hablar de la literatura del mar, pues había que empezar no solo por Julio Verne, que hace un enorme desarrollo, pues es famoso su Capitán Nemo, el capitán de un submarino que se llamaba el Nautilus, y que sirve de figura para las primeras aventuras por debajo del agua. Claro que ya se hablaba de submarinos, como decíamos en el programa pasado, de decir Conan Doyle, Sherlock Holmes va a conocer el submarino. También ha habido unos estudios sobre los submarinos que creó Leonardo da Vinci, y sobre los hombres submarinos, unos hombres que se hundían debajo del agua, y como lo va a narrar muy bien Jack London, y con una cañita respiraban. O sea, ponían la cañita en la boca y a partir de ahí pues se mantenían debajo del agua. También los pescadores de perlas, por ejemplo, son grandes submarinistas. Entonces esas aventuras del mar se van a configurar de manera muy especial con don Emilio Salgari. Emilio Salgari, que nunca conoció los mares del sur, se creó un personaje o unos personajes que habitaron los mares del sur y que pusieron a soñar a mucha gente, como fueron Sandokán y el portugués Yáñez. Estos hombres que seguramente inventó Salgari leyendo enciclopedias o leyendo libros de los jesuitas, que los jesuitas fueron grandes marineros, grandes navegantes, llegaron hasta el Japón, como hay una novela maravillosa que se llama Shogun, de una gente que llegó a Japón, y Taipén, también de John Clavell, que es el autor de Shogun y de Taipei, donde narra la fundación de Hong Kong, ¿cierto? O sea, todo eso a través de los navegantes ingleses y de los jesuitas que iban en barcos portugueses hasta China, hasta Japón. Pero don Emilio Salgari es el que crea el gran personaje del mar, a pesar de que también se mantiene en tierra, por eso a Sandokan le decían el tigre de la Malasia, ¿cierto? Muy bello, que eso después sirvió para un montón de telenovelas, de radionovelas, perdón. Y hablando de radionovelas, abriendo como un paréntesis, habría que hablar del Capitán Lobo de Mar, Sí. que fue una de las primeras radionovelas políticas creado. El Capitán Lobo del Mar fue creado en los Estados Unidos para que sirviera como frente en la Guerra Fría contra la propaganda comunista. Y el trabajo del Capitán Lobo del Mar era enfrentarse, pues, contra estos seres terribles y nauseabundos que eran los comunistas de la Guerra Fría. ¿En qué países emitía? Toda América Latina, era en toda América Latina y había una versión en inglés para los Estados Unidos, porque en la Guerra Fría se creó al otro como un monstruo. Por eso decía que en términos del Capitán Lobo de Mar, cuando se acercaba un barco ruso, por ejemplo, el olor nauseabundo se sentía a lo largo del mar, incluso los peces se tapaban la nariz, pues cuando, eso era muy charro. Era una cosa muy simpática. Pero, ¿por qué se recurrió al mar? Porque todos tenemos el mar en la cabeza y ese fue el éxito de Emilio Salgari, que se creó unos personajes, unas luchas en los mares del sur, que además son muy lindos, porque esos mares del sur fueron los que pintó Gauguin, ¿cierto? Y fue el primero que trajo a Occidente esas imágenes de Tahití. Los brujos tahitianos, las mujeres tahitianas, el color, las telas floridas, un montón de cosas que nos llenaron la imaginación a todos, no tanto, no solo a los artistas y a quienes iban a los museos, sino a quienes entendíamos que esos mares estaban llenos de magia. Y ya pues había un antecedente que era el que había contado Pigafetta en la primera vuelta al mundo, cuando Magallanes le da toda la vuelta al mundo, que él precisamente muere en uno de esos mares del sur, en la isla de Mocoa, muere Magallanes. Y el único que logra llegar, pues llega una nave que es la Victoria, que le da la vuelta a todo el mundo. Y ahí viene Pigafetta y va a contar esa historia. Y a partir de ahí ya pues entendíamos las historias de Emilio Salgari, entendíamos las historias de Gauguin y las cartas de Gauguin, que son cartas muy bellas que aparecen en un texto que se llama Cartas de un Salvaje o Escritos de un Salvaje realmente, cuando él narra ese mar maravilloso de los mares del sur y que después va a haber otro escritor inglés que se llama Jorge Louis Stevenson, que se va a dedicar a unas novelas del mar tremendas, entre ellas, pues la más famosa, que es La Isla del Tesoro, donde aparecen los piratas, ¿cierto? Y la imagen del pirata y la imagen del tesoro del pirata. Y otro norteamericano, que se llama Melville, que escribe una novela tremenda sobre el mar, que se llama Moby Dick, ¿cierto? La lucha del capitán Calef contra Moby Dick, que era la ballena, que son grandes descripciones marinas, incluso apenas hace poquito se podía leer ya entera Moby Dick, porque muchas ediciones que salieron al mercado estaban recortadas precisamente quitándole las descripciones marinas, ¿cierto? Porque era la gente como que se cansaba. Pero hoy en día, cuando uno lee esa novela, es impresionante lo que esta gente conocía del mar, de los marinos, etcétera, etcétera. Entonces están Emilio Salgari, está Jorge Luis Stevenson, está Melville con Moby Dick, pues que es una cosa asombrosa. Y viene otro norteamericano. Los norteamericanos fueron grandes. Los escritores norteamericanos fueron muy buenos navegantes, es una cosa muy, muy particular. Entonces viene Jack London, que a pesar de que escribe mucha cosa en tierra, también se va a dedicar mucho al mar. Y va a tener un cuento precioso que se llama El Pagano, también precisamente en esos mares del sur, donde lo interesante es ver cómo él narra esa vida del mar, que los norteamericanos siempre fueron muy curiosos, por eso logran dar escritores de la talla de Hemingway. Hemingway fue el que creó esa frase, las verdes colinas de África, de que la realidad es superior a la ficción, si se sabe contar, ¿no? Entonces, con London, con Salgari, con Stevenson, con Melville, se nos llenó a toda la cabeza de imaginación y aparecieron las grandes películas sobre el mar, porque lo que la literatura planteaba en términos marinos se llevó después al Al cine cine. para que todos quedáramos impresionados. Por eso no es de extrañar que el último hit en películas de aventuras haya sido Los Piratas Del del Caribe. Caribe, que lleva ya creo que tres versiones. Sí. Lo que además rescatan muchas de las cosas de Stevenson, que es muy bello, ¿cierto? Ver ahí cómo se rescata la isla de los piratas que quedaba en el Caribe, cómo se rescatan los seres marinos, cómo se rescata los personajes del Holandés Errante, que es un barco que va navegando eternamente lleno de muertos vivos, en disposición pues de tragarse cualquier barco que vean en las cercanías. Es muy curiosa esa bandera de los piratas, siempre con un fondo negro y una calavera ahí en Y la dos y dos fémures, y fémures. precisamente dos fémures. Sí, esa bandera se le atribuye a un gran pirata del Caribe, que se llamaba el pirata Morgan, supuestamente de origen inglés. También está Sir Francis Drake, uno de los grandes corsarios, al que también se le atribuye esa bandera. Ese es el que está en O sea, Cartagena. sí, Francis Drake pues atacó Cartagena, Maracaibo, el Callao, Panamá, todo lo que pudo, y saqueó pues cualquier cantidad de galeones españoles. Pero lo interesante es que toda esta piratería ha sido muy bien metida en Los Piratas del Caribe. O sea, quienes escribieron el guión se nutrieron mucho de este tipo de personajes, aún dentro del realismo mágico de esos personajes, personajes que paren a ciertos peces, a ciertos pulpos, a cierta, ¿cierto? Es muy bello, pues, porque es que el mar permite todo eso, Cualquier cosa para la ¿cierto? imaginación. Cualquier cosa para la imaginación, incluso porque el mar, vale la pena notar, cuando alguien se moría en el mar, lo envolvían en un sudario y lo echaban al mar, ¿cierto? Los barcos, cuando alguien se moría, había una tabla y ahí colocaban el muerto y lo tiraban al mar. Descartes, por ejemplo, René Descartes, temía mucho viajar en los barcos, porque él decía, mira, uno se mete a un barco y ahí lo atracan a uno, lo matan y lo botan al mar, y cuando llegue el barco dicen, no, nosotros aquí no se subió nadie, ¿cierto? Que es muy, muy simpático. Memo, qué bueno hablar de esos códigos de banderas cuando no existían las telecomunicaciones ni las comunicaciones por radio, que ellos usaban unos códigos con banderas de ciertos colores, de ciertas formas. Sí, y después lo llevaron al código Morse. A ver, entre los barcos siempre se manejaron códigos, porque a pesar de que el mar está lleno de batallas y de asaltos, entre un barco y otro también eran muy solidarios, tremendamente solidarios. Y ya cuando se conoce el código Morse, se crea ese código de banderas que equivaldría a A, B, C, D, según el movimiento que se le diera a las banderas y la forma que cogiera el marinero. Anteriormente era muy bello en las enciclopedias y en los diccionarios, porque siempre venía ese código de banderas, Sí. ¿cierto? Con eso nos divertimos nosotros pues mucho tiempo, y después en el escultismo era necesario saberse el código de banderas y saberse el código Morse. Pero hubo muchas formas: disparos, Luces llamas, también. luces, o sea, todos en el mar se ayudan. Y vale la pena notar esto ya que estamos hablando del mar, uno de los grandes transatlánticos que se hicieron a principios del siglo XX fue el Titanic, y de cómo el Titanic realmente se hundió porque su capitán no quiso creer que se hundía, pero el de la radio le decía es que llamemos a otros, otros nos pueden ayudar, y este que creía que el barco no se podía hundir, que el barco era invencible, pues da contra este iceberg y se hunde, y los pocos que se lograron salvar, se salvaron, porque muchos barcos vieron las últimas señales del Titanic y se acercaron, porque eran aguas heladas, y en esas aguas heladas muy poquita gente podía resistir. Entonces los mil y tantos que se lograron salvar lo hicieron por la solidaridad de los hombres de mar, que es una cosa muy bella cuando uno se lee, por ejemplo, El viejo y el mar de Hemingway. Ver la solidaridad de los pescadores, de Manolín, pues que es el pequeño pescador que le ayuda al viejo, a Santiago. O leer los cuentos del mar de Don Pío Baroja, Toachanti. Él se crea un gran personaje, Achanti, y lo mueve como por tres o cuatro novelas, que está dando nociones de los mares vascos y de, pues, que tener en cuenta que España ha tenido grandes marineros, eso pues no se le podría negar nunca, marineros que han salido del País Vasco, que han salido del País Gallego, que han salido de la zona andaluza, grandes navegantes, y que fueron los que prácticamente llegaron después hasta América, muy grandes navegantes. Entonces Don Pío Baroja va a tener unas novelas muy bellas sobre el mar, pero el más bello es el personaje, Achanti, un marino vasco que da razón de todas sus aventuras. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que cada vez que un hombre salía al mar, prácticamente iba hacia lo desconocido. Ahí hay una cosa muy linda de por qué las mujeres usan aretes y los hombres usan aretes. Porque los marinos, cuando se iban al mar, le pedían a la mujer que le diera un arete, y ese arete se lo ponían ellos en la oreja, para que pudieran regresar, para volverse a unir. O sea que el arete no solamente cumplía las mujeres, de acuerdo a esa tradición antigua, el papel de detener enfermedades que entraban por las orejas, sino también el de unir parejas que se habían separado por el mar. Por eso era que siempre llevaban un solo arete. Sí, claro, claro. Además, es muy bello de en el mar aparece un barco de correos, barco muy rápido, que se llama Las Goletas. La goleta, el Gloria, es una goleta, la goleta Gloria de la Armada Nacional Colombiana. Eran barcos que iban por la cantidad de velas, porque eran más delgaditos, porque flotaban mucho más rápido, iban mucho más rápido. Eran los que llevaban el correo, precisamente, ¿cierto? Y eso es muy bello. Porque cuando se descubre América, cuando ya se le da la vuelta al mundo en barco, tienen que crear unos barcos muy rápidos para llevar el correo. Barcos que llevan el correo. Porque la gente, cada vez que alguien se despedía en un puerto, era para no volverlo a ver. Claro. También va a ser famoso en Colombia. A ver, en Colombia aparecen tres novelistas que han hablado mucho del mar, además con un enorme conocimiento del mar, en especial Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, pues tiene ese personaje maravilloso que se llama Macrol el Gaviero. La gavia es la parte alta del mástil central, donde un hombre se para y desde ahí divisa el paisaje. El gaviero es el que anuncia tierra, luz, monstruo, pues lo que viera. Y Álvaro Mutis tiene uno de los libros más bellos del mar que yo he leído, que se llama La última escala del tramp steamer. Los tramp steamer son los barcos viejos, desechables, perdidos del mar, que no pertenecen a ninguna flota grande, son ellos solos, y van navegando de puerto en puerto llevando carga. Entonces descargan banano, les ponen madera, les ponen aceite, hasta que el barco se hunde, ¿cierto? Entonces esa es una novela muy bella porque es un hombre al que lo sigue un barco. Un barco que ve en Helsinki, luego ve en las costas de Costa Rica, luego lo ve en la isla de Trinidad, o sea, se le está apareciendo el barco. Y yo creo que es de lo mejor que se ha escrito en Colombia sobre el mar. Obviamente Álvaro Mutis también tiene otros libros donde Macrol sigue navegando, ¿cierto? Pero ninguno como La última escala del Transteamer. Y nada como Los hospitales de ultramar. Álvaro Mutis, yo creo que ahí demostró que es el mejor poeta que dio Colombia en el siglo XX, con esos poemas, Los hospitales de ultramar, que llevan a reconocerlo como el gran poeta marino nuestro, un hombre que entiende el mar, que se deja seducir por el mar, que encuentra muchas palabras en esas olas y en esos movimientos. Desde Álvaro Mutis, luego me acuerdo de haber leído una novela de Sánchez Juliado, se llama Cachaco, Palomo y Gato, que a pesar pues de que narra muy poquito el mar, es la historia de los contrabandistas. Uh-huh. ¿Cierto? Los contrabandistas que vienen de Panamá, llegan a las costas de Córdoba y ahí bajan sus cosas. Pero es bonito porque de todas maneras estos contrabandistas van en especies de tramsteamer, ¿cierto? En barcas o lanchones donde llevan sus cargas y las entran al escondido. Y aquí me acuerdo de ese libro, del relato de un náufrago de García Márquez, donde hay dos partes muy interesantes en la narración del mar que hace García Márquez. Primero, el barco donde venía el náufrago, ¿cierto? Estamos en los tiempos de Rojas Pinilla, fue un barco que lo cargaron, no le cabía una nevera, no le cabía una lavadora, y eso hizo que se hundiera. Claro. O sea, desde el mismo puerto ya el barco había sobrepasado la línea de flotación. Y eso hizo que se hundiera. Y después la balsa en la que viene el náufrago. Que es muy interesante, aunque ese relato se parece bastante en ciertos momentos al Viejo y el Mar, de Hemingway. Sí. ¿Cierto? García Márquez siempre fue un gran lector de Hemingway. Y como es un reportaje de prensa, pues no podemos hablar de que copió ni nada, sino que es casi que un homenaje a Hemingway. ¿Cierto? Y aparece Echeverry Mejía, no, se me escapa el nombre en este momento, un escritor antioqueño, excelente para narrar aventuras del mar en Panamá. Entonces estaríamos hablando de colombianos que han entrado muy bien en el mar, y me acuerdo otros dos libros de Álvaro Mutis, Bashur, Soñador de Navíos, que eso es tremendo, e Ilona llega con La lluvia, del que se hizo una película. Uh-huh. Entonces el mar de todas maneras nos llena de ideas, y nos llena de poesía, y nos llena de historias que contar. Esto sin hablar de los puertos. Memo, ¿por qué se habla tanto de la conquista de los mares del sur? ¿Eso por qué fue tan importante? A ver, eran mares muy, muy peligrosos, hay que tener en cuenta. Ahí toda la gente de los mares del sur, además de piratas, eran piratas peligrosos. ¿Y cuáles eran esos mares del sur? ¿Los de dónde? A ver, todo eso está por la Malasia, Indonesia, todo, y que son N número de islas, y como son N número de islas, eran islas donde se escondía cualquier cantidad de piratas, bucaneros, pues ya hemos hablado de estos personajes terribles, estarían asaltando a todo el mundo. Es muy particular de que en Las Mil y Una Noches, donde aparece Simba del Marino, no se meta en los mares del sur, ¿cierto? Él solamente tocaba los monstruos del Océano Índico. Entonces eran mares que, incluso hay una isla muy famosa que aparece en la crónica de Pigafetta de la Vuelta al Mundo, de Magallanes, la primera vuelta al mundo, que es la isla de los ladrones, donde llegaron y los atracaron. Entonces son mares donde se perdía la gente muy fácil y donde nunca sabía, porque todavía no habían trazado esa cantidad de islas, cómo se iba de un lugar a otro. Solo los lugareños sabían eso. Entonces por ahí se perdía cualquiera. Era un laberinto. Sí, era un laberinto. Esas islas, esos mares del sur vinieron a estar muy claros después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses y los norteamericanos, que le ganan la guerra a Japón, empiezan a explorar esa zona hasta que la dominan. Pero eso hasta de poquito, hasta hace un siglo, era prácticamente un misterio, ¿cierto? Los holandeses tenían una isla famosa, que era la isla de Java, donde, digamos, donde aprende a bailar la danza del vientre Matahari, ¿cierto? Que era una holandesa que sabía ir allá. Pero sí, eran siempre un misterio por el idioma, por las esencias, por los colores. Incluso cuando Gauguin se va a Tahití, ya lo consideraban hombre muerto. O sea, son esas partes del mar llenas de misterio, debido a la multiplicidad de culturas, de acciones, y obviamente a todo lo que sucedía ahí. Y vale la pena notar, no era que los lugareños fueran muy peligrosos, también eran muy peligrosos los europeos que llegaban a esas partes, que también llegaban a saquear. Claro. ¿Cierto? Entonces los unos, cuando un atracado resulta atracado, entonces el escándalo es mucho mayor, ¿cierto? Pues, ¿cómo así? Si yo los iba a asaltar y me asaltaron porque son más peligrosos que yo. Entonces se crea toda una literatura y toda una cosa maravillosa que le da al mundo del cine y al mundo de la literatura una gran oportunidad, ¿cierto? Una enorme oportunidad para narrar. Pues hay un gran escritor polaco que termina siendo inglés, que es Joseph Conrad. Conrad, que además vino hasta Colombia. Uh-huh. Era un gran navegante que hizo una novela, la primera, una especie de escenario de oleada, que se llama Nostromo, que se da en Centroamérica, sí. ¿Cierto? Que ahí aparecería por primera vez el realismo mágico. Yo abro una paréntesis, los gabólatras, pues los que adoran a García Márquez, a veces no se enteran de todos los precedentes que hay. No quiere esto decir que García Márquez no haya hecho una obra maravillosa, pero que hay otros antecedentes, como el de Nostromo, que ya nos mostraba toda esta locura que son los mares del Caribe. Pero lo más importante de Joseph Conrad es una novela que se llama En el corazón de las tinieblas. Digamos que es la novela de terror más importante que se ha escrito o que se escribió en el siglo XIX-XX, y que después tuvo una gran versión de Francis Ford Coppola que se llama Apocalipsis Now, denunciando la guerra de Vietnam y todos los terrores, que es la historia de un barco de Marlowe, capitán Marlowe, que se viene costeando, haciendo navegación de cabotaje a lo largo del África, y entra en un río del Congo, y en la medida en que avanzan por ese río va apareciendo el terror, ¿cierto? Y todo el sentimiento es de terror, aunque no hay nada morboso, ni aparece nadie picado, ni pican a nadie, pues como en tanta novela colombiana, ¿cierto? No aparece nada de eso, pero es el terror por el terror, lo que cuando uno se va internando en las bocas del infierno. Entonces Conrad es maravilloso por eso, porque también fue un gran marino y un hombre que dedicó al mar, pues digamos que más de la mitad de su producción, con enormes novelas. También es muy bueno, hablando del mar, hablar de los puertos, los grandes puertos. Nueva York, el puerto de Nueva York, donde está la isla Ellis, que fue el sitio de entrada de millones de inmigrantes a los Estados Unidos. Eso fue, ahí es donde está la Estatua de la Libertad, el símbolo de la libertad. Por ahí entraron polacos, alemanes, rusos, gitanos, judíos, bueno, entró todo el que era expulsado de alguna forma de Europa o del Asia, porque también pues fue muy importante, aparte de que los chinos pues también llegaban por el Pacífico, pero el puerto de Nueva York se configuró como uno de los puertos más universales, y eso le dio pues una, digamos, una gran cantidad de historias para pasar luego a la historia, como uno de los puertos más grandiosos que ha hecho el hombre. También estuvo el puerto de Buenos Aires, ¿cierto? Que el puerto de Buenos Aires, que ya es más cercano a nosotros, que es lo que crea el término de porteños para los que viven en Buenos Aires, ese puerto en el estero de la Plata y en el mar del Plata, hoy en día Puerto Madero en Buenos Aires. Por ahí también entró media humanidad, ¿cierto? Cantidad de gente, italianos, alemanes, judíos, bueno, lo mismo que iban a, como campesinos a los campos argentinos. Y de la gente que llegó se creó ese idioma que se llama el lunfardo, que es una cosa muy particular, de que en el puerto de Buenos Aires se pueda crear el lunfardo, que está, digamos, mezclado con un montón de lenguas diferentes, y en el puerto de Nueva York no. Es una cosa muy particular, a pesar de que el puerto de Nueva York pues tiene la historia de los irlandeses, de los italianos, pues cualquier cantidad de historias, pero no se dio ese fenómeno, que se creara una lengua de puerto como si se creó en Buenos Aires, y que tuvo pues de pronto más literatura y más proyección que cualquier otra lengua nueva. En los puertos del Mediterráneo, donde es famoso pues el puerto de Alejandría, es famoso los puertos griegos, el puerto de la isla de Rodas, el puerto de la isla de Corfú, el puerto de Chipre, la isla de Chipre, el puerto de Barcelona, el puerto de, bueno, cualquier cantidad de puertos a lo largo del Mediterráneo, el más famoso pues el puerto de Aco, que aparece ya desde la Biblia, ¿cierto? Funcionando. Se habló durante muchos años, y creo que en algunas partes se sigue hablando, una lengua que se llamaba el Sabir. El Sabir era la lengua de los marineros del Mediterráneo. Tenía palabras griegas, egipcias, francesas, italianas, españolas, catalanas, marroquíes. Bueno, ahí había cualquier sopa de lingüística, pero que les permitió a todos entenderse. Y lo interesante es que no se tomó las ciudades, sino los puertos, ¿cierto? El lunfardo toma la ciudad de Buenos Aires. El Sabir no, pero no deja pues de ser una cosa muy, muy interesante. Van a estar luego el puerto de Shanghái, ¿cierto? En este momento uno de los más grandes del mundo, donde pues está en contacto o llega a todo el Pacífico, lo mismo que el puerto de Hong Kong. Entonces hay que tener en cuenta que Hong Kong se enriqueció, fue por el transporte marino que hubo en todo ese Pacífico, y eso fue lo que lo hizo una ciudad muy importante. Y así pues estaríamos hablando incluso de países muy pequeñitos con grandes puertos, como es el puerto de Amberes en Bélgica. El puerto de Amberes y el de Hamburgo en Alemania son puertos necesarios para cualquier novela que se escriba del mar en el Atlántico y en los mares del norte, ¿cierto? Y en especial en el mar Báltico, que es otra cosa muy, muy interesante. Y mire cómo se nombran los mares. Es que es muy bello los nombres que tienen los mares. El Mediterráneo se llamó por parte de los romanos el Mare Nostrum, nuestro mar, o sea, porque lo dominaban. Todas estas galeras, triremes romanos se movían por ahí como, como quisieron. Pero también aparece la palabra mediterráneo, la mitad de la tierra, ¿cierto? Eso es lo que traduce el Mediterráneo, la mitad de la tierra. Aparecen el mar Báltico, el mar del Norte, los mares fríos, el Atlántico, pues como decíamos, porque ahí estaba la isla de la Atlántida y ahí aparece eso en un diálogo de Platón que se llama Medea, hablando del Atlántico, el Océano Pacífico. El mar muerto, el mar negro. El mar rojo, y empiezan pues a aparecer cualquier, el mar Egeo, el mar Tirreno, o sea, cualquier cantidad de nombres por los aspectos de las aguas, que es muy bello, es tremendamente bello ver cómo el hombre... en cualquier poema, me acuerdo de un poema que dice, el mar es una mujer, ¿cierto? Para los marineros lo más importante son las señoras, porque están tan lejos de la casa, pues que todo el tiempo están pensando en ellas. Y así como para el mar es una mujer, se la quiere, se la nombra, se la respeta, se la... ama, bueno, ahí pasan 20.000 cosas con el mar, y eso ha hecho que todos los mares estén nombrados, absolutamente todos los mares. Lo mismo que después las montañas, cuando hablemos de la conquista de las zonas montañosas, van a estar completamente nombrados. El hombre ha tenido una gran capacidad para tomar un fenómeno y de acuerdo al ángulo desde donde se lo vea, nombrarlo. Y esa ha sido una de las cosas lindas del mar. El mar también ha estado pues involucrado en las guerras, y más en las guerras modernas. Hay que tener en cuenta la cantidad de barcos que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial para la Guerra del Pacífico. En especial, aparte de que también había una guerra en el Atlántico, pero era una guerra mucho más calmada, la del Atlántico, que fue la guerra de los submarinos, y la del Pacífico, que fue la guerra de los destructores y los acorazados, ¿cierto? Y entonces eso también llenó las novelas de imaginación. Hace poquito murió un escritor norteamericano, Norman Mailer, que escribió un libro precioso que se llama Los desnudos y los muertos, de estos muchachos perdidos en el Pacífico, estos muchachos norteamericanos, cuestionando un montón de valores que se los explicaban mientras no habían salido del país, pero que por fuera del país ya son otra cosa. Entonces empiezan también los novelistas y el cine. Bueno, nosotros cualquier cantidad de películas de cine con destructores acorazados, submarinos, transportes. Pero en los tiempos de paz aparece el rey de los mares, que es el transatlántico. Uh-huh. ¿Cierto? Transatlántico, o sea, atravesaba el Atlántico. Es una cosa muy interesante. Uh-huh. ¿Por qué no transpacífico, sino transatlántico? Porque los que podían pagar el viaje, en su mayoría, eran los europeos, precisamente. Claro. Y esos europeos querían ir a Nueva York, y los norteamericanos también tenían con qué pagar el viaje hacia Europa. Por eso aparece el transatlántico, teniendo en cuenta lo que en términos de marketing hoy en día sería el mercado, ¿cierto? ¿Quiénes pueden pagar el pasaje? Pues europeos y norteamericanos. El resto, no en el Pacífico no se hizo esto, a pesar de que hoy en día ya lo podrían hacer. Claro. Porque la costa norteamericana se va a juntar con los ricos de China, y etcétera, etcétera. Pero estos barcos tenían, a ver, tres clases. La primera clase, que era como ir en un club, ¿cierto? Piscina, salón de baile, restaurantes, grandes amores, pues ahí aparece cualquier cosa. Hay una novelista especializada en amor que se llama Daniel Steele, y pues en los barcos, va a aprovechar los barcos como escenario para los grandes amores. Aparecía la segunda clase, de gente ya más un poquito más, menos gastona, y la tercera, que eran los inmigrantes, la tercera clase, los que no tenían con qué. Que además se cuentan pues muchas historias, y que por lo común, cuando se hundía el transatlántico, se morían todos los de la tercera clase, porque no tenían cómo salir, ¿cierto? Y además no tenían derecho a las barcas, nada, pues aquello era terrible. Pero de todos esos transatlánticos, del que pues famoso que hablamos ahora, que es el Titanic, sobrevive el Queen Elizabeth, la del Reina Isabel, que fue, además de gran transatlántico, hizo los grandes cruceros, ¿cierto? Estos cruceros, que son viajes placenteros, navegación de cabotaje, que se va de un sitio a otro, llevando turistas, etcétera, etcétera, y que ya prácticamente desaparecieron, porque antes la gente viajaba, y hay una cosa que es muy interesante, y es cuando uno viaja, necesita ver. En la medida en que uno va avanzando el viaje, uno va aprendiendo. Hoy en día nos meten en un avión y nos llevan de una parte a otra y no vimos nada. Pues vimos policías a la entrada y a la salida, y de pronto algún señor ofuscado porque no le dan fumar o beber o lo que sea. Pero se perdió la noción del viaje, claro. Se perdió el concepto del puerto, el concepto de la gran despedida, la lejanía, los sonidos. Entonces, una de las cosas lindas en los puertos es el sonido de los barcos, tú, tú, tú. Pues es una cosa tremenda ver cómo esto se aleja, de cómo precisamente a través del mar fue que los griegos y los árabes se dieron cuenta que el mundo era redondo, porque cuando veían que se alejaba el barco se iba hundiendo, decían, no, esto no puede ser plano, si se hunde, y después cuando venía el barco iba apareciendo, por eso esto tiene que ser circular. Entonces se ha perdido esa noción del viaje y de hacer amigos en el viaje, que eso lo proporcionaba a los barcos. Claro, los viajes largos. Sí, sí, claro, porque en 15 días o en una semana que se demoraba un viaje, la gente conocía de para dónde va, usted qué va a hacer. Incluso muchos inmigrantes que venían para acá conseguían señora en el barco, ¿cierto? Por fin, pues, no sabía para dónde llegó casado. Y con todos los rituales que ese mundo tenía, ¿cierto? El mundo marino, y que hoy en día pues ya simplemente se usa el mar para grandes cables de comunicaciones y submarinos que nos vigilan, etcétera. Pero el mar sigue siendo, a los ojos de todos los seres humanos, algo que siempre se mueve, algo que siempre está vivo, porque el viento se detiene, el viento, el terremoto se detiene, todo menos el mar. Aún estando en pura calma chicha, donde el mar queda como un espejo, las olas se alcanzan a verse moviendo, y esto es lo que nos seduce, que estamos frente a un ser vivo. Memo, hablando un poquito sobre el misterio y las leyendas, ¿qué tal el Triángulo de las Bermudas? Pues esa es una de las... Eso ha tenido más novelas que investigación, ¿cierto? Y entonces a partir de los años 60 se empezaron a perder viajes, barcos, empezaron a perder aviones, pero no es nada claro. O sea, realmente es uno de esos misterios que hay ahí. Se sabe que la Tierra está viva, que la Tierra respira, que la Tierra es un ser orgánico. Nosotros primero nos hablaban de los minerales como seres muertos. No, no, eso es una gran mentira. Todo eso está vivo. Y si la Tierra está viva, por eso es que se reacciona con esto que estamos haciendo con ella, debe tener unos puntos donde puede producir algo. Puede producir algo, y ahí es donde las cosas se pierden. Pero en este los triángulos de las Bermudas es más como un... digamos una anécdota que tiene el misterio del mar, ¿cierto? Es una gran anécdota porque de hecho por ahí siguen pasando muchos aviones y barcos, y no se ha vuelto a perder nadie, ¿cierto? Entonces es muy interesante, pero no deja de ser lindo ese pensamiento romántico de que de pronto la tierra lo va a comer, o como decía la señora antioqueña, lo va a tragar la tierra. ¿Cierto? El hecho es que el mar sigue teniendo esa magia, sigue teniendo la magia del ser vivo y sigue teniendo esa magia de atraernos para que nosotros nos hagamos preguntas. Y de magias y misterios. Y de magias y misterios, Memo, hablando de los monstruos marinos. Pues a ver, monstruos marinos han habido muchos, pero los más famosos son Leviatán y el Kraken. El Leviatán, que ya aparece en la Biblia, y que después lo va a usar Thomas Hobbes para escribir un libro, era un monstruo que navegaba entre las olas, o sea, se camuflaba entre las olas. Entonces uno veía las olas y por allí iba el Leviatán funcionando entre esas olas. Había que, en los barcos utilizaban unas señoras con el torso desnudo para que Leviatán se tranquilizara. De esa manera que Leviatán se enamorara de las señoras. Y eso sirvió como ciencia muchos años para poder atravesar el mar. Ese era pues uno. Cuando se enfurecía partía el barco por la mitad y se acabó. El otro era el Kraken. Los Kraken, que si eran una especie de monstruos enloquecidos, ¿cierto? Enloquecidos, que brotaban del mar dando dentelladas y ahí no había pirata que valiera. Después aparecen un montón de seres mitológicos como las sirenas. Aunque las sirenas, a pesar de que son del mar, las sirenas con mitad mujer y mitad pescado son mucho más recientes. Las sirenas antes eran patas de gallina y alas, y las que le cantan a Ulises son de patas de gallina y alas. Esas eran las sirenas. Después aparece la versión del mar, donde los navegantes confundían el manatí con sirenas. ¿Cierto? El manatí es un pez, pero al mismo tiempo es un mamífero. Y eso pues les llamaba la atención. Están las ondinas que cantaban en las bocas de los ríos, los tritones que estaban también al lado de las ondinas. Que es muy bello porque estos seres los va a producir un dios maravilloso, que es el dios del mar, que se llama Neptuno. Neptuno es el dios del mar, es el dios de las profundidades. Y Neptuno tenía su corte, y tenía su corte de sirenas, de tritones, de nereidas, de ondinas. Pues un montón de gente que aparece en esa mitología del mar preciosa, para de entrar como a crear un digamos que un pre-reino al reino terreno, y era el reino del mar, que es muy importante, muy interesante. Es el dios que menos se ofusca, porque por ejemplo Hefesto se mantenía pues el creador de los metales, Zeus ni se diga, lanzando rayos por todas partes, mientras Neptuno engorda y crece su reino, ¿no? Que es muy bello. Además es un reino, el reino marino debía asustar mucho a los navegantes primitivos cuando veían tanto pez, tanto color, tantos tamaños, tantas formas marinas, porque si algo hay entre los animales del mar son formas, ¿cierto? Que llegan a ver unos planos, completamente planos, fosforescentes, horribles, bellísimos. Pues cuando uno entra a un acuario es que se da cuenta, ¿cierto? Los grandes acuarios, todo lo que es capaz de contener el agua, que no lo logra uno ver sobre la superficie. Entonces esto maravillaba a los navegantes, que fueron los creadores de todas estas mitologías marinas, y dentro de ellos una serie de monstruos, plagado de monstruos, de serpientes marinas, dragones marinos, que atentaban contra los barcos. Todas esas leyendas de monstruos marinos fueron las que perfeccionaron la navegación. Y es una cosa muy interesante, porque los marineros y los capitanes, previendo que podía suceder algo, mejoraban sus barcos para ir más a la carrera, para salir remando a como de lugar, para... Sí, ¿cómo armar este barco si el Kraken le da un mordisco? Entonces eso hizo que la navegación avanzara a una gran velocidad y que a lo largo de esa historia se mezclaran la literatura, la geografía, la ficción, la filosofía, o sea, un montón de cosas de gente que miraba el mar. Y yo creo que esto es lo más importante, porque el terreno que más creó historias fue el terreno del mar, fue el agua. Bueno, profesor Memo Ángel, pues lastimosamente se nos ha terminado el tiempo para este programa. A usted le agradecemos muchísimo su participación en la emisora cultural Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. El profesor Memo Ángel ha hablado hoy sobre el tema de el mar. A ustedes les agradecemos muchísimo su amable sintonía y los esperamos una vez más la próxima semana con un nuevo estreno del programa La Otra Historia.